Buenos días, chiquitita. Es una bonita mañana en Santiago. La temperatura se acercará a los 35 grados. Y aconsejo a todas, todas mis chiquititas, salir a la calle con poca ropita. Esta es tu Radio Regalona, Radio Vampiro Internacional. El próximo tema lo traen los tetas. Es otro día más en Santiago. El sol sube la temperatura en este verano. Camino por las calles de este valle, lento mi movimiento. Nunca tengo que apurarme, siempre me hago tiempo para llegar al lugar de la acción, para usar la técnica adecuada según la ocasión. La gente pasa del trabajo a su casa, solo cuidan su espalda, el bolsillo y la plata, para pagar el derecho a vivir en este lugar. Y así la vida se acaba y también su libertad. Y así es el ciclo de trabajar temprano en la mañana y ser solo una máquina más de esta fábrica humana de robots envasados en terno y corbata, que mueven este país de jaguares y chapas, que cuentan, que inventan, para engrupirse a mi gente y que felices se sientan. Todo por fuera se ve muy bonito, pero yo no creo todo lo que veo, así que solo me dedico a caminar, buscar la libertad en las calles de esta mi ciudad. Y veo droga, abuso, violencia, corrupción, y el demócrata pre solo se hace el weón. Nos censuran, nos prohíben, pero yo tengo a mi gente siempre presente. Voy a una fiesta a vacilar, toda mi gente dispuesta a bailar y olvidar a los políticos y sus promesas, porque quieren encerrar nuestra cabeza. Todos hablan mal de la marihuana para encubrir la mafia y la coca que ellos se jalan, porque son guña para la mandanga, guña para la mandanga, porque todo lo que yo quiero mira fumar es la ganja. Y así tenemos que vivir en esta ciudad, escondido de los pacos para poder fumar, porque somos sospechosos a primera vista. Los pacos no miran y no son realistas, y solo es otro día más en Santiago. Es otro día más en Santiago. Es otro día más en Santiago. Santiago nocturno es a esta hora cuando aparecen los habitantes desde las sombras, hay un lado oscuro en este valle violento que camina todo el tiempo al lado tuyo. Ya es de noche y en mi cama solo se oye un murmullo, miles de voces ahogadas con el humo dejan pasar un día más, sin importar que es otro día más en el mundo. Y en particular Santiago es el lugar donde camina la gente y donde nadie hace preguntas para no pensar en la posibilidad de recordar, en el lugar donde nacimos, crecimos y donde vamos a terminar. Misterioso paisaje de la cotidianidad, unos sobre otros viven su libertad. Unos están bien, otros están mal, según cómo se vea, cómo la ves, cómo la veo. De adentro hacia afuera todo es muy intenso, querido y odiado, y hasta a veces grotesco. Pero yo sigo aquí recordando mi pasado y todo lo que he olvidado en este nuevo lugar llamado Santiago. Los climas pasan por el marco del valle, el cielo abierto no termina y cae como una mirada sobre cada detalle del templo santiaguino y todas sus calles. Me imagino cuántas vidas hay acá, la cantidad de luces en la noche lo indica. Hay exceso de necesidad, se nota en los pesos y en la posibilidad de progreso. La naturaleza ha observado el infierno y sabe que ella es la presa del reino clandestino, que poco a poco ha asomado la cara del verdadero destino. Sigo la línea de una mirada que en 360 grados no se acaba. A mi alrededor la vida normal, las carreras de los micreros, como olvidar tantos recuerdos, parte de una costumbre de que se hunde a los pies de la cordillera, identidad propia de esta tierra. Es otro día más en Santiago.